todo, les pido disculpas por la demora, en este clima nos trastocó y varios de los ponentes casi no logran atravesar la Caracas para llegar hasta acá. Yo soy José Roca, soy el director del Festival Flora. Este espacio para las discusiones sobre arte y naturaleza. Nosotros tenemos un programa de residencias de larga duración que se llama Escuela Flora, que sucede en el edificio atrás. Y este espacio aquí en donde presentamos exposiciones, y desde que establecimos este espacio hace 4 años, habíamos hablado con Víctor Leñelea, que conozco desde hace más de 20, para ver si están interesados en presentar su proceso acá. Y es un proceso, como seguramente muchos de ustedes saben, no había sido exhibido, pero había sido trabajado por muchísimos años, yo diría más de una década, y finalmente se presentó como la oportunidad de presentarlo. No vamos a hablar aquí de la exposición, sino de la exposición como un detonante, pero simplemente quiero señalar que hay como 3 niveles aquí: el nivel de la obra, que Víctor ha llamado el ergo, que es este dibujo en proceso que como un palimpsesto se va reescribiendo y que, digamos, contiene en sí mismo muchas etapas del proceso. En ese momento es una etapa, pero seguramente cambiará y mutará con el tiempo. El exergo, que es lo que está fuera de obra, que se convierte en una especie de lugar para una ars combinatoria de elementos iconográficos que le son, digamos, que le interesan a Víctor, y esta idea de un tablero magnético y un tablero en el cual se puede escribir, que permite la mutación y la toma de posición de esas imágenes como proceso del proceso de la obra. Y la tercera parte, que Víctor ha llamado el ánimos, la animación, que documenta los diferentes estados del proceso de ese dibujo en mutación, de tal manera que lo que no vemos, porque ya desapareció, porque está enrollado en las partes que están, están en el rollo, sí aparece como proceso en la animación. Entonces, a partir de esta exposición, Víctor ha organizado una serie de charlas que se salen del ámbito de lo puramente artístico. Tuvimos una conversación con la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. También tuvimos otra conversación con el psicólogo junguiano, sí, Eduardo Carvalho. Y esta, ya la exposición termina este viernes. Entonces, Víctor quería darle como otra lectura más a esta exposición y a este proceso, que no por casualidad lleva el subtítulo de Jardín Acosado, y seguramente ese título o ese subtítulo puede ser un buen punto de partida para comenzar a discutir esta noche. Entonces, nos acompañan 2 personas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. No conozco tu nombre. Carlos, bueno, a Diego Bautista lo conozco hace muchos años, pero no lo veo. Debe estar por llegar. Y Diego Cancino. Diego Cancino, sí, también está Clarisa Ruiz, que estamos muy contentos de que nos acompañe. Boris Terán, quien ha trabajado todo el proceso con Víctor. Y te voy a dejar para que los presentes. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Invitamos también a Ana, que nos va a servir un poquito para de pronto moderar un poco la charla. Entonces, si quieres, te paso el micrófono y tú organizas un poco. La idea es mantener una conversación que surgió, en primer lugar, era una idea de poder hacer un contacto entre unas iniciativas que tiene la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con grandes sectores de la cultura y del arte en Colombia, y dentro de ese marco de proyectos que están haciendo, surgió la idea de que tuviéramos una conversación más estrecha. Pero entonces yo les propuse que, en vez de tenerla en un café por ahí reunidos nomás, pues la abriéramos a un espacio público y pudiéramos, ojalá, conversar con todos los que están aquí sobre los problemas que eventualmente surjan a partir de esta iniciativa. Entonces, a partir de esta introducción, yo no sé si te paso Sí, pues... Vas a pilotear un poquito, mantener la conversación y los tiempos de charla y cosas de eso. Bueno, sí, pues Víctor, soy periodista y conozco la obra de Víctor hace mucho tiempo, desde que eras estudiante de artes, y creo que sí, que mi función va a ser como mantener una espina dorsal, porque acá hay muchas disciplinas y muchas mentes interviniendo en este diálogo. Bueno, para empezar sería como plantear el tema o el marco de esta conversación, y es el papel que juega la imagen y el relato en las épocas de transición, en el contexto de la transición. Pero entonces, bueno, en ese sentido, también queremos saber en dónde está parado cada una de las personas que está acá frente a esa pregunta. Y me gustaría empezar con ustedes, los de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, y saber ustedes desde su punto de vista y desde su particularidad, cómo están avanzando en tanto imagen y en tanto a relato para ser incrustado en los términos políticos de la transición. Entonces, ¿quieres empezar tú o Carlos? O Cancino. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, disculpas por la hora. Muchas gracias, Víctor y Boris, Clarisa, tu nombre, Ana y José, por la invitación. Nosotros, desde, digamos, por lo menos, desde que sucedió lo del plebiscito y digamos también a raíz de la finalización del acuerdo, o sea, de haber logrado el acuerdo con las FARC, en la oficina empezamos a pensar como mucho más abiertamente en qué implicaba la construcción de paz más allá de la implementación de lo acordado. Era un trabajo que veníamos haciendo ya, digamos, desde con anterioridad en el equipo de paz territorial. Digamos, mientras había gente negociando en La Habana con las FARC, había otras personas que estábamos acá haciendo un poco como un trabajo de alistamiento de la implementación en varias partes del país. Pero fue, digamos, este año, desde principios de este año, que hablamos como con mucha más claridad de la necesidad de hacer como un plan estratégico que llevara a las personas a como a tener unas emociones distintas acordes al proceso de la guerra de la paz que se estaba empezando a vivir en el país, en parte un poco como reflejo de la frustración que se había sentido por los resultados del plebiscito, que pues digamos internamente en la oficina fue también muy duro para las personas que habían estado negociando directamente durante 5 años, sacrificando digamos su vida familiar y muchas cosas. Entonces fue un impacto emocional muy fuerte también internamente, y sentimos que un poco también sucedió eso como por no haber trabajado esa parte emocional. Entonces digamos, pues si hablamos de imagen y relato, lo que hemos hablado en la oficina es que creemos que esa parte más estética tiene un potencial mucho más grande de trabajar y tener impacto sobre las emociones y ayudar a transitar, de hacer ese proceso de tránsito de la guerra a la paz. Entonces, en términos generales, creo que ya casi no. No, mil gracias. ¿Puedo hablar sin micrófono? Ya, gracias. Para la grabación. Muy bien, la grabación está bien. No, mil gracias, qué pena, Bogotá colapsó, pero eso no es justificación. Digamos, me encanta la idea de Víctor. Con Víctor nos conocemos de tiempo atrás. Nos inventamos un espejo para generar confianza. Y entonces, aquí está su poder, o sea, el poder no lo tengo yo, sino lo tiene usted. Entonces mostrábamos espejos, idea de Víctor, obviamente. Y me encanta esta idea, que es como una obra inacabada, y como ese devenir o ese tránsito del que hablaba Heráclito. Y mientras te escuchaba la pregunta y mientras veía la obra de Víctor, y frente a la pregunta, me acordé de una revista que creo que algunas y algunos de ustedes conocen, que es de la Universidad Nacional, no sé si todavía siga, que se llama Trans. No sé si lo ubica Víctor. La hizo el maestro Salamea. Ah, sí. Los maestros, ambos, ¿sí? El matemático y el artista se metieron ahí en ese combo. Y hay una frase del maestro Zalamea, el pintor, que me pareció muy, muy, muy, muy potente, y es: trans es transitar y asumir lo inacabado. Y me encanta esta idea, ¿sí? Es como asumir el límite humano de que tú jamás vas a poder llegar a la conclusión. Y creo que estamos en un momento donde tenemos que asumir ese transitar de cosas que ya estaban dadas y que ahora pues se abre un espacio donde hay mucha incertidumbre excesiva. Hoy no sabemos si la JEP se cae o no, hoy en este momento, ¿sí? Y hay una incertidumbre tremenda, pero ahí también es donde la creatividad y la irrupción tienen más capacidad de ser profundas y de generar quiebres en las trincheras creativas de este país. Entonces, digamos, yo pensaría que estamos como en ese momento, y lo que hemos venido sugiriendo es que quizás estamos en un tránsito de emociones. Unas emociones que están enmarcadas en un contexto de guerra, y quizás transitar a unas emociones que están en un contexto de paz. No necesariamente emociones de la guerra y emociones de la paz, no necesariamente como ese dualismo, a veces sí, pero también emociones que se vivían en un contexto de guerra, ¿cómo las vamos a asumir en un contexto de posacuerdo o de construcción de paz o de transición o en una situación diferente, en un habitar este mundo de manera diferente? Y ahí, en ese tránsito de emociones de la guerra, emociones de la paz o en contextos diferentes, pues lo que hemos venido diciendo es que Mayo del 68 tiene toda la razón de ser. El lema de Daniel el Rojo. Y es imaginación al poder. O sea, si queremos transitar de esas emociones, que se venga la imaginación al poder. Es el momento de que la imaginación irrumpa y se tome el poder. Y la mejor herramienta para que la imaginación se lleve al poder, pues es esto. ¿Sí? Es como la capacidad de conmover, de tener ese lenguaje que está como fundado en una cantidad de interacciones no necesariamente mediadas por la pura racionalidad, sino por lenguajes estéticos, creativos e imaginativos. Bienvenido, profesor Bautista. Bien, bien. Y entonces, en ese sentido, lo que después, digamos, lo que decía Carlos, después del plebiscito, dijimos cómo la imaginación puede llegar al poder en este tránsito emocional, que entre otras notamos que las emociones están como muy, muy tranquilas, ¿sí? Las FARC dejó las armas. Estábamos esperando que las FARC dejara las armas hace 60 años, al fin las deja y este país no se conmovió. Se conmovieron algunos, pero no mucho, digamos. Hicimos una cosa en la zona T, 2 semanas después del bombazo del Andino, porque fue cuando dejaron las armas esta gente, que se llamó Pa'l Carajo el Miedo, y fue gente, y estuvo chévere. Pero la conmoción emocional no era tan grande, digamos. O sea, aquí falta como, le falta como perrenque a esto, le falta como... Y no está mediado tanto por la racionalidad, está mediado más por la creatividad, por la irrupción, por unas narrativas que trastoquen, que creen, que subviertan, que cambien sentidos. Y eso, en gran parte, no es lo único, es lo que hace el arte cuando incide en la sociedad, y es: cambia la mirada, irrumpe, crea, subvierte, trastoca, conmueve. Y en ese sentido, entonces dijimos, ¿por qué no crear unas narrativas entendidas como aquellas apuestas que, digamos, permiten habitar el mundo de una manera diferente, bajo creencias, actitudes, imaginarios, emociones, interacciones, lenguajes, y empezar a tejer unas primeras narrativas, unas primeras imágenes, pero también unos primeros relatos? Y lo que descubrimos es que, pues, eso es una tarea titánica, y lo que estamos dando es los primeros gateos en esa línea, para generar unas narrativas, pero de manera colectiva, unas primeras pasos, pero de manera colectiva. Es decir, no se imponen, ni se, una agencia de publicidad acá de Bogotá nos dice esta y esta y esta, sino que se construye desde la voz territorial, porque si queremos que este país empiece a girar en otra órbita, pues ya no se construyen solo desde Bogotá, sino que se construyen desde la voz territorial. Y los 32 departamentos en este momento ya crearon una serie de acciones que ya dan una serie de primeras pistas para unas narrativas, y como intervenciones culturales, como esta cosa de la agencia cultural de Doris Sommer, que es cómo las herramientas y propiedades culturales y artísticas pueden transformar contextos sociales y contextos políticos. Entonces, desde esa perspectiva, pues empezamos a crear como acciones, y se han creado 6 acciones en 6 nodos regionales o en 6 círculos regionales que cubren los 32 departamentos. Si quieren, después profundizamos. No sé si quieren repetir la pregunta. Aló. Sí, bueno, si quieres hablar con FCC. Nada, pues hablamos un poco del contexto de esta charla, que tiene que ver con el papel que juega la imagen y el relato en el momento de transición en el que estamos. Y un poco lo que les estaba preguntando en este lado del diálogo era, ¿qué se está pensando desde el Alto Comisionado de Paz? ¿Qué se está pensando desde lo político en términos de imagen y relato, digamos, como en su poder de incidencia en la sociedad, pues, en términos políticos? Entonces, sí, quisiéramos saber cuál es tu versión al respecto. Bueno, espero no contradecir la de Diego. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, primero que todo, por invitarnos a este, ojalá, primer diálogo. A ver, para ir rápido al asunto, nosotros, digamos, ahí el proceso está como en varias dimensiones. Entonces, hay una dimensión que está concentrada como en los temas que tienen que ver con los compromisos del acuerdo. Entonces, están los temas de reincorporación de las FARC en los territorios, está el tema de la agenda legislativa en el Congreso, y hay otra parte de la oficina que ahora está dedicada a todo lo que seguramente Diego ha introducido aquí, que tiene que ver con la construcción de paz en un sentido mucho más amplio, mucho más allá del proceso y de los acuerdos de La Habana, y buscando también cómo poder hacer crecer una masa crítica de ciudadanos, de esfuerzos, que se vincule a lo que significa el proceso, entender este proceso como una oportunidad de cambio, de transformación, más allá incluso de si hay personas que están de acuerdo o no de acuerdo con lo que se acordó, o que tienen ciertos reparos, es cómo poder encontrar, más que los planes, programas, proyectos que están en los acuerdos, el espíritu y los principios que generaron eso que al final logró concretarse en un acuerdo que le pone fin a ese conflicto. Nosotros siempre, desde incluso la etapa de conversaciones, dijimos que el proceso tenía 3 fases. Una primera fase, que era toda esa conversación confidencial con las FARC, a ver si había posibilidades de sentarnos a la mesa. Una siguiente fase, que era la sentada en la mesa para concluir en un proceso, para ponerle fin a un conflicto. Y una tercera fase, que ya era la fase de construcción de paz, que no sería simplemente entre el gobierno y las FARC, sino que sería cuestión de todos los colombianos. Y una fase larga, no de pocos años, sino empezar una fase que se llamó en un momento de transición hacia lo que significaba poder llegar a algunas metas volantes en esa construcción de paz. Esa es la fase en la que nosotros estamos. Vemos con preocupación que el proceso todo está atrapado en unos temas muy pequeños de todo eso. Lo primero que hay que decir es, llevamos menos de un año de firmados los acuerdos, estos son escasos 11 meses desde que se firmó en noviembre hasta ahora en noviembre, que esto, en una perspectiva de 50 años que vienen de conflicto y otros 50 años hacia los que vamos, pues es una etapa, un puntico en una línea, no es una etapa pequeña, corta, de todo lo que significa esto. Y en ese espacio de tiempo estamos atrapados simplemente en el tema del acuerdo con las FARC. Entonces, la agenda pública, la agenda mediática y la agenda pública en general, que influye mucho sobre las narrativas, para ir entrando en la palabra, está atrapada en eso. Y eso es un escenario de muy malas noticias, de muy pocas cosas esperanzadoras para lo que significa el proceso, porque es una etapa difícil. Es una etapa en la que cumplir con los campamentos de las FARC, como ha sido muy difícil para el gobierno, es difícil, porque más que la improvisación o falta de preparación que pueda tener el gobierno, es un tema estructural del Estado, de un Estado que le cuesta llegar al territorio, de un Estado que no hace alianzas con las comunidades, que no sabe, que no ha aprendido a hacer alianzas con las autoridades que aprende, locales, que pretende manejarlo todo desde lo local. Entonces todo eso que estamos viendo es consecuencia de eso y es justamente lo que hay que cambiar. Un Estado que se relacione mejor, que pueda construir con comunidades, con autoridades locales, que entienda la diferencia entre marcar dos puntos en un mapa, como hicimos en La Habana con las zonas veredales, e ir a esos dos puntos en el territorio donde hay un río, un cañón que está entre un punto que no se ve en un plano, pero que cuando se aterriza allá se encuentran las dificultades, una zona que se inunda, un territorio donde cuesta sacar un container con unas armas que están entregando porque no hay una vía. Entonces todo ese conocimiento y llegada al territorio casi que para muchos quienes están en la administración pública e incluso para las FARC que estuvieron tanto tiempo en el campo y que a la hora de marcar esos puntos marcamos ahí, pues nos cuesta porque es un territorio que no conocemos, que no... Entonces eso va a estar lleno de noticias que a veces son desesperanzadoras porque la incapacidad del gobierno, si no son capaces de crear unos techos y unas zonas, mucho menos van a ser capaces de aspirar a grandes cosas. Y el proceso con las FARC en general es un proceso de no muy buenas noticias, porque primero está esto que estoy diciendo, que es eso de las zonas. En segundo lugar, está el tema de si entregar los bienes o no todos los bienes, en lo que estábamos anteayer. Después, al siguiente día, de si hay colados o no colados en la lista. Después, al siguiente día, de si van a hacer política por la JEP y sin ir por la justicia, exactamente. Y pasado mañana, va a haber, es decir, si el proceso se reduce, esto que se hizo, a todo el tema con las FARC va a dejar generar narrativas que no van a ser muy esperanzadoras para entender lo que significaba en mayor amplitud los principios de llegar y ponerle fin al conflicto. Entonces, y si no se mira, como decía al comienzo, en perspectiva, es decir, en mirar el espacio de tiempo en el que vamos a transitar para construir paz, el espacio de tiempo donde venimos solamente 8 veces, pues vamos a quedar atrapados en un escenario donde no va a ser alentador, donde las lecturas, trabajos territoriales que se hacen no se van a visibilizar lo suficiente o van a ser como unas imágenes menores al lado de la complejidad que se maneja en las mesas de trabajo de los medios o que está, en la que está atrapada la agenda pública del país. Entonces, pensando un poco en eso y en otros elementos, dijimos aquí se necesita una narrativa distinta, unas narrativas que vayan mucho más allá del tema de FARC y gobierno, unas narrativas que integren ciudadanos y lugares territoriales que hoy no están, porque pareciera, volviendo al punto, que para una región colombiana y un grupo de ciudadanos colombianos tenga que ser necesario tener una zona veredal o a las FARC cerca para poder entender que está en este proceso de construcción de paz. Si no la tiene, está al margen, como en las ciudades. Si no la tiene, pues no, aquí estamos en otro cuento, eso es de una gente allá. Entonces, ¿cómo ampliar esa masa crítica? Que si uno agarra el plebiscito, pues en esa figura del centro y la periferia que queda con las votaciones, es estrecha. ¿Cómo ampliamos esa masa crítica y cómo lo hacemos a partir de la gente que no ha estado involucrado directamente en el tema del proceso, porque como todos los que están aquí vieron ese proceso por televisión, ¿no? Y resulta que el proceso llegó a Colombia y todas las dificultades que estamos teniendo en el Congreso pues son consecuencia de eso, que hay que ver con el fiscal, que los partidos políticos del sistema, pues ahí es donde se instala el acuerdo. Ojalá hubiéramos querido instalar el acuerdo en un mejor sistema político, pero lo instalamos en este, y eso es lo que está pasando. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo generamos un tema, una construcción colectiva de narrativas? Entendido también aprendizajes del pasado, donde el gobierno seguramente pecó por generar mensajes, como lo que decía Diego ahorita, una campaña, firmas de publicidad, creyendo que con un jingle o un eslogan o una publicidad se iba a tocar a todos. Pues no, aquí si no se construye colectivamente, y construir colectivamente quiere decir con participación de la gente en todo lo que significa ese proceso, pues no va a haber ningún tipo de apropiación, ni tampoco se van a recoger los resultados que vienen de distintos escenarios. Entonces ahí decimos, necesitamos una narrativa entendida como algo que cuesta incluso trabajo de definir cuando dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es una narrativa? Entonces, es muy, muy complicado definir eso, pero es, digamos, lo que sí puede decir uno es que una narrativa tiene muchas dimensiones, dimensiones que tienen que ver con el tema artístico, dimensiones que tienen que ver con el tema de escritura, dimensiones que tienen que ver incluso con el lenguaje que pueden utilizar los medios de comunicación frente a su aproximación del proceso, porque por la vía en la que estamos, con esa agenda tan pequeña, pues va a ser muy difícil ampliar. Entonces los medios mismos, por ejemplo, necesitan generar unas narrativas para poner al país, por lo menos en donde ellos tienen un impacto, a pensar en cosas más allá de donde tenemos reducido el proceso. Y eso no es diciéndolo así, como lo estoy diciendo, sino construyéndolo con ellos mismos, que empiecen a hacer un proceso de reflexión frente a lo que, su papel frente a lo que fue el proceso pre-plebiscito y su papel frente a lo que va a ser el proceso post-primer año de implementación, si es que esto sí lo queremos aprovechar como una oportunidad grande. Creo que me estoy extendiendo mucho. Entonces, digamos, cerrar ahí tal vez con... Entonces la oficina emprende ese camino en varias dimensiones. Una es este tema territorial, que Diego seguro te les contó un poco de qué se trata. Pero otros, estamos abriendo otros escenarios donde los medios de comunicación, por ejemplo, van a ser importantes. Esa reflexión con los medios. Hombre, ¿cómo, de qué manera se puede construir o se puede generar unas narrativas en todo el escenario de agenda pública que respondan a esto que estamos planteando? Es solamente, este proceso se hizo solamente para desarmar a las FARC y que hagan un tránsito a la vida política, o para qué más se hizo este proceso, o cómo tomamos el proceso, para qué oportunidades lo tomamos. Hay audiencias, opinadores, hay un tema de una narrativa urbana, que no, el urbano está lejano, pues eso. Entonces, es como disparar una serie de ejercicios de construcción colectiva que nos lleven a alguna cosa que pueda ser un referente que detone muchas manifestaciones de esa narrativa hacia adelante. Pero la idea de la oficina es darles un primer impulso. Y no hacer la oficina, ni dirigir, ni mandar, sino provocar que suceda el escenario donde eso se produzca. Bueno, muchas gracias. Perdón por el tiempo. Vale, muchas gracias. Bueno, en torno a la imagen y al relato y a las narrativas y a todo lo que estamos hablando, hay preguntas esenciales que tienen que ver, bueno, si queremos hacer un cambio de emoción y si queremos hacer un cambio de relato, ¿cuál es el relato o cuáles son los relatos que han estado dominando en la violencia, en la época antes de la transición? ¿Cuáles son esos relatos? Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es también el uso de la imagen. O sea, no solamente el uso del relato y de las narrativas, sino qué función tiene la imagen en este proceso. Bueno, entonces, Víctor, ya que usted tiene 10 años o más trabajando, digamos, bajo estos códigos, a mí me gustaría saber si usted de alguna manera podría, o si podría detectar algunos de esas imágenes, de esos relatos y de esos símbolos que han estado dominando, y cuáles son esos nuevos símbolos que deben estar. ¿Es uno, son varios? Y... Bueno, yo pienso una cosa, y es que a veces pensamos que vamos a trabajar sobre imágenes a partir de lo que ya existe. Digamos, a veces puedo pensar que puede haber una diferencia a veces en el periodismo, que puede tratar de documentar o informar sobre hechos que están pasando en lo que se llama lo real. Y me parece que hay que hacer algunas precisiones y algunas diferencias. Yo entiendo que la imagen está antes de los acontecimientos. En este sentido, pensaría que si bien hay ha habido un conflicto por las causas que todos conocemos de orden político, y el conflicto ha sido un conflicto armado en particular con las FARC, pero que ese conflicto ha generado otra cantidad de conflictos o otros conflictos que venían desde antes y son de otro orden, a mí me parece que estamos inmersos en una batalla y en una lucha que es simbólica, que es de construcción de imaginarios. El hecho que ya existe es que estamos inmersos en una batalla que antes de que suceda externamente en lo que llamamos lo real, existe internamente en lo que también es real, que es la construcción de imágenes y de relatos. Por lo tanto, creo que estamos Hay una cantidad de relatos que se vinieron construyendo sobre la conveniencia del conflicto y de la guerra, ¿no es cierto? Y el Estado colombiano construyó esos relatos durante mucho tiempo, de lo importante que era hacer la guerra en determinados términos y con determinadas estrategias. Y después cambió el relato, en un momento dado por una toma de conciencia, pero sectores muy amplios del Estado y otros sectores siguen sin convencerse. Y se sigue produciendo una cantidad de imaginarios que están a favor de mantener el conflicto. Lo primero que yo diría para mí es que estamos inmersos en una lucha que podríamos llamar iconográfica o mítica o simbólica o semiótica. Y ahí es donde se está dando una batalla muy fuerte. Cuando la manera de construir imaginarios sigue una cantidad de estrategias. Yo pienso que cuando, y voy a citar nombres directamente, pero cuando Uribe se pone, ¿no es cierto?, una toallita en el hombro y adquiere y se viste de cierta manera y se hace pasar por campesino, ¿no es cierto?, siendo un terrateniente, está construyendo un imaginario y lo está haciendo muy efectivamente, porque genera una cosa importante de la construcción de imaginarios es generar identificación. ¿No es cierto? Construir identificación genera empatía y, como han mencionado ustedes, por ahí genera emoción. Luego, un lugar de la que me parece muy importante es que la imagen, las imágenes generan emociones. Las emociones, como su palabra lo dice, generan motivaciones, fuerzas motrices para la acción. Y finalmente, las acciones se planifican por la razón y se determinan por llevar a cabo. Luego, hay una batalla con las emociones y las emociones fundamentales que siento que hay en juego ahorita serían las emociones del miedo por un lado y las emociones del deseo por el otro lado. Entonces yo pensaría que cualquier acción que se hiciera en ese orden tendría que tomar en cuenta que ya estamos inmersos en una batalla y yo creo que habría que hacer un trabajo también a partir del relato de la imaginación por desmontar relatos. O sea, algo de lo que yo siento para hablar de la obra, que me pareció que me ayudó a pensar esto como un dispositivo de imágenes, es que me hizo tomar conciencia de que para empezar a construir una imaginería cualquiera, una iconografía cualquiera, hay que empezar por desmontar una que ya existe. Entonces, esa es parte que a mí me parece que habría que pensar en el trabajo, es bajo qué estrategias podríamos nosotros empezar a hacer un desmontaje de relatos que están muy bien posicionados, que han sido hechos o con intuición o con instinto o con profesionales o de pronto con las tres maneras en la construcción de algo que fue muy efectivo. Yo vi publicidades que se hizo durante el no de una efectividad tremenda, ¿no es cierto?, para llegar a ciertos sectores particulares. Ahora especificaban cuando iban hacia los el sector cristiano evangélico, o en la costa era de cierta manera, en el centro era de otra. Entonces me parece que yo lo que diría es que yo me plantearía que hay una lucha y una batalla simbólica e iconográfica y hay que asumir que es así. Yo creo que los mitos vienen también a prestarnos ayuda. Por ejemplo, en la antigua Grecia estaba un mito asociado a las erinias, que es lo que lo conocemos como las furias, por ejemplo, y cómo los mitos pueden ayudar a explicar situaciones que se repiten una y otra vez y podemos derivar enseñanza. La fuerza del mito es que es la acumulación de la sabiduría, de la experiencia de la humanidad sobre hechos que parecen ser cíclicos y funcionan. Las furias, por ejemplo, en la antigua Grecia, eran unas fuerzas que no sé por qué las calificaron de femeninas, pero las calificaron como tal, y eran fuerzas vengativas. Y eran fuerzas vengativas por crímenes de sangre, que persiguieron a Orestes y a otros. Y ese relato es un relato que justamente sucede en la época predemocrática de Grecia. Es decir, describe cómo son las fases de una nación antes de acceder a una democracia. Y los crímenes son de guerra. Entonces las furias vengativas solo empezaron a calmarse cuando llegaron los jueces y empezaron a hacer, ¿no?, un trabajo de generar ciertos juicios más equilibrados y más equitativos, porque si no las furias vengativas iban a aparecer una y otra vez. Y creo que es el caso colombiano con respecto a que la fuerza de la venganza de los que fueron afectados por un lado y por el otro está desatada en imaginarios y relatos de rabia, de ira y de venganza. Entonces hay que tomarlos en cuenta y hay que darse cuenta que creo que no solo se habría que trabajar para las personas ya convencidas, yo creo que el trabajo que hay que hacer es para los indiferentes por un lado y para los no convencidos por el otro lado, no convencernos a los que ya estamos convencidos, y creo que pasa por, habría que desarrollar ciertas estrategias específicas. Esta idea de las furias, por ejemplo, la retomó Dante más tarde y la volvió a utilizar. Dante colocó en el noveno círculo del infierno a los indiferentes, los peores. Indignado. ¿No es cierto? Entonces, ese es un lugar sobre el cual hay que, un tipo de situación emocional sobre la que hay que trabajar. Jean-Paul Sartre volvió a tomar las furias en su relato de las moscas, y las furias las transformó en moscas y tenía que ver con asuntos frente a la religión. Entonces me parece que sí, que los relatos y los mitos tienen una potencia muy fuerte porque dan con la raíz inconsciente, y es la palabra que me parece que el arte puede aportar frente a otras maneras de aproximarse más racionales a tratar de entrar en el inconsciente emocional que nos tiene en determinadas circunstancias. Yo pensaría, ya para terminar esta pequeña introducción brevemente, que me parece que habría que pensar en algún tipo de estrategias para hacer esa transformación de relatos. O sea, si queremos un relato sobre la transición, lo que tenemos que poner a transitar son los relatos también, y los imaginarios. Como un relato que se ha posicionado en este lugar, el propio relato puede ir cambiando hacia otro. Y hacer la transmutación del relato puede ayudarnos a ir haciendo la transmutación de las emociones que genera y de las consecuencias en formas de acción que eso se pueda derivar. Y a veces, por ejemplo, para mencionar una estrategia, tenía que ver con que, por ejemplo, se genera primero o se toma conciencia de la identidad con la que cierta población a la que se le interesa, con la que se interesa entrar en un diálogo o en una conversación de este orden, está identificada. Y ciertas estrategias de relato parten de no negar esa identidad al principio, sino afirmar esa misma identidad. Y una vez que se afirma esa identidad, y cuando la persona ha entrado en contacto con esa identidad, en la estrategia del relato, que me parece que es efectiva, del imaginario, es ir transmutando el imaginario con que X persona se ha identificado e irlo transformando, ir mostrando que eso que se consideraba que era, por después usar términos sencillos, el bueno de la película, con la que se buscó la identificación, empieza a mostrar que esa persona que era el bueno empieza a no ser tan bueno, o sea, empieza a mostrar que tiene una sombra y que es de otra manera. Y en la medida que esa primera identidad va cambiando y cambiando y cambiando, en un momento dado la persona va sufriendo ella misma la transformación de que con el héroe que se identificó resulta que era la sombra de la cosa. Exacto, ¿no? Entonces, y a partir de ahí poder empezar a la construcción de nuevos, ahí sí, de nuevos imaginarios, porque lo que no somos capaces de imaginar no somos capaces de construir. Dentro del orden causal me parece que primero está el deseo y los miedos, después vienen las imágenes de miedo, deseo, después eso construye emociones y esas emociones se pueden volver a acción, y la acción ya viene la razón a planificar cómo se realiza. Bueno, terminaría como esta introducción acá. Sí, por ahí. Bueno, Clarisa, un poco, pues yo creo que varios la conocen, pero Clarisa, yo defino un poco que tiene un pie en el arte y en la sensibilidad y otro en la política, que es un poco las dos, digamos, los dos lados que estamos tratando acá. Y me parece muy valioso que tú, desde tu experiencia, nos comentes cómo es ese tránsito de este pensamiento poético y de todas, digamos, de este lenguaje que es tan de los artistas hacia lo político, que tiene un lenguaje completamente distinto. ¿Sí? Bueno, yo vine a una conversación y bastante difícil de todas maneras para mí, porque sí he trabajado en la política, pero sobre todo en la administración de las cosas. Entonces, pues es, digamos, una dimensión más pragmática y muy difícil de llevar siempre, porque ha sido la administración del deseo, del deseo como lo plantea Víctor, sí. Entonces, sí, es bastante complejo, y pienso que lo que es relevante ahorita, o me surge pues después de escucharlos a ustedes, porque tu pregunta es supremamente difícil, ¿no? La relación entre lo político y el deseo, pues sí, hay artistas que lo han trabajado mucho y que lo muestran como una gran unidad, ¿no? Como una fuerza, lo que tú dijiste, ¿no? Hay, primero está el deseo, primero está, y después va la imagen, y ahí hay una unión que uno tiene que poder explicar o trabajar y tematizar. Entonces sí, creo que hay que hacer unas mediaciones, y me alegra mucho escuchar pero también como con una especie de gran dolor por nuestro país, que en esa secuencia de la que tú hablaste, de la parte confidencial, la mesa y la construcción de paz, pues creo que nos dividimos mucho, ¿no? Y eso fue lo que vimos en el plebiscito, que había un país que era real y que estaba ahí y que no cambió a la par que se dio ese diálogo en La Habana. Entonces, pues ahorita entrar a apelar a esa masa crítica que ustedes llaman masa crítica, ¿no? Y a buscar esa movilización social, pues sí, y que no se haga a través de la publicidad o las ingenierías sociales a las que probablemente por una especie de confort estábamos acostumbrados o que han ganado terreno en nuestro país. Y que no es que estén sobrando, al contrario, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la cultura ciudadana y en todo lo que ella también puede ser, pero pienso que no es solamente por ahí, pienso que es como ustedes han querido situar este diálogo en ámbitos como este y en ámbitos de la poética, que es de la vida de todo el mundo, ¿no? Y no solamente de los artistas o de un medio y un sector, ¿no? Sin embargo, pues yo he estado en el sector, yo he estado trabajando en lo que es la política pública y lo que son las instituciones culturales. Entonces, pues veo primero que es muy complejo hablar de arte, hablar de relato, imagen con la gente. La gente habla de otra manera y habla de eso mismo, pero ¿no? Y nosotros inclusive cuando hablamos de cultura o de arte, pues es un diálogo que hay que estar en el terreno para poder hablar de él, para poderlo vivir, creo, ¿no? Porque eso se vive. Entonces ahí, pues inclusive con Boris, con Víctor, hemos tratado de hacer textos y hacer libros y hacer acciones para tratar de decir qué es lo que trabaja el campo cultural en un estado, por ejemplo. Hemos tratado de decir qué es lo que, cuál es el objeto de esa política pública. Y eso es muy complejo, ¿no? Es como hablar de química o física, ¿no? Es más difícil. Y por lo tanto, también sobre eso hay simplificaciones, clichés, hay maneras pues, de trabajar lo que lo hacen oscuro o lo simplifican y lo reducen. Y en general no se valora. Hoy, en el tiempo que ya pues, la gente poco lee, pero aparece pues, la estadística de la reducción de los presupuestos y es pues, una verdad muy dura, que el gobierno que hace la paz es el gobierno que más le ha recortado a la cultura. Es verdad que en 2014 el presupuesto del Ministerio de Cultura fue un presupuesto bueno, pero después ha tenido unas caídas que pues, es difícil decirlo, pero creo que es del 60%. Creo que en 2012... 11, perdón, cuando comenzaba el gobierno del presidente Santos, pues vamos a estar más o menos en la misma situación con un ministerio, con un presupuesto de funcionamiento más alto que el de inversión. Entonces, pues, ¿cómo hablamos de esa construcción de paz que tenga en cuenta ese motor que son las emociones, los imaginarios, o pues el deseo, ¿no? y la vida de la gente, la vida desde ese punto de vista simbólico y la vida integral de la gente, hablemoslo mejor así. Entonces, pues yo también me pregunto con qué recursos se puede echar a andar algo que no sea necesariamente propaganda, ¿no? Algo que además consulte a la gente realmente, o no la consulte, sino que trabaje con ella, porque yo creo que no es necesario apelar a que la gente empiece a hacer una reflexión sobre el proceso. La gente, sobre todo la gente en los municipios, en la gran cantidad de municipios de este país que son prácticamente zona rural, ¿no? Y allá la gente está pensando, está haciendo, tienen una manera de... Fue en las grandes ciudades y en los departamentos donde la oposición al proceso de paz se vio más fuerte, ¿no? Entonces esa indiferencia, no sé qué tan indiferencia sea también. No sé si es que el Estado no ha tenido las herramientas y las maneras de llegar y de movilizar lo que la gente está pensando y haciendo, ¿no? Porque de todas maneras la gente sí hace cultura, hace imágenes, hace relatos, pero pues nomás hoy en una discusión muy sencilla de una escritora colombiana que dice, hombre, pues a nuestro país lo representan 10 escritores en un convenio ahí con los franceses que tenemos este año, ¿no? En esa cosa de los años cruzados. Pero cuando tú vas a ver en los talleres de escritura creativa de la Red de Bibliotecas Públicas, que es uno de los programas de cultura que más se han sostenido, ¿no? Pues ahí la gente, hay una cantidad de mujeres que están escribiendo, ¿no? Pero para publicar hay que venirse a vivir a Bogotá, hay que estar al lado de unas 4 o 5 editoras grandes, y si no son las independientes lo que hacen, y ustedes ahí saben ya después toda la cadena que hay. Entonces mi posición aquí es que hay que apostarle también a las instituciones, yo todavía creo en ellas. Trabajé con el presidente Uribe en el ministerio, no me sentía uribista en ese momento para nada, pero me sentía que podía trabajar por unos proyectos culturales que tuvieran un arraigo en el país, y así lo hicimos. Y después, pues creo que es a esos proyectos también que hay que creerles. Ahí están unos canales que se han construido desde hace más de 30 años, porque el plan de lectura y bibliotecas no es de hace de 2001, tiene otros antecedentes. Entonces yo creo que hay que también meterse con eso, mirar, hacer un estado un poco más integral, porque hay una cantidad de proyectos culturales de todas las agencias que están trabajando para la paz, ¿no? Algunos similares, otros, pero seguramente el uno más pobre que el otro. Pero esto requiere recursos. No voy a hablar más porque pues difiero ahí de, mejor dicho, para que tú puedas llevar un poco la... Ok, sí. Boris. Boris es activista, es artista plástico y es activista, y es una persona que sobre todo ha trabajado mucho el tema de los símbolos y de los relatos a la hora de ser activista. Entonces, Boris, cuéntanos cómo operas tú y por qué le apuestas tú al relato y al símbolo, cómo te ha funcionado a ti. Y cuéntanos de qué manera eres activista también. Bueno, pues a ver, un poco la idea es obviamente no contar lo que yo hago, pero sí un poco posicionar el punto como donde lo siento. Y justo en este momento, digamos, estoy apoyando el trabajo de Laura Melo acerca de la investigación de las palomas de la paz que se encontraron en el 84, que se hicieron en el 84 en el proceso de paz de Belisario, y fue un primer acercamiento entre los artistas, además a través del medio taurino, digamos que el ámbito era pues el gusto por los toros, ¿no? Con Obregón. Entonces Belisario habla con Obregón y le dice, bueno, pensemos como un símbolo para la paz, o como desarrollamos el tema del símbolo para la paz. Y antes de eso, un poco Picasso, como lo posiciona, ¿no? Y en este momento, a ver, voy a dar una vuelta como rara, pero en este momento siento que no estamos como en el momento de la paloma, sino que estamos ya en el momento que ya tenemos la ramita de olivo en la mano, estamos en el arca y estamos armando el plan para bajar todos los animales, y que el león no se coma las jirafas, y que la serpiente no pique al venado, Y entonces estamos en todo este tipo, en toda esta negociación complejísima, ¿no? Siento que este proceso de paz cae en un momento particular del arte colombiano y la evolución del arte colombiano. Siento que había una preocupación por la pintura. La pintura había tenido un lugar importante, pero antes que esto, a principios del siglo pasado, quien definía quién era un artista, pues finalmente era un político, ¿no? Entonces los políticos ejercían el trabajo de críticos de arte y los artistas se dividían entre liberales y conservadores. Y, sorpresa, cuando empecé, como en mi trabajo como activista, me encuentro con la sentencia 666 de 2010, que es la que termina ahora sobre Toreo, digamos, en Colombia, y es un poco lo que está dando la pauta de las relaciones de Toreo. Habla sobre la cultura y, como entra en el punto de vista de lo práctico, empieza a definir quién define qué es arte y quién no es arte en Colombia. Y mi sorpresa es que me encuentro que el legislador es que determina qué es lo que se entiende a nivel nacional como arte o no arte. Es decir, el concejal, sí, el diputado y el congresista, ¿no? Y entonces pienso en qué nivel también estamos los artistas, ¿no? Es decir, estamos haciendo teóricamente un trabajo político que en un momento pasa por la instrumentación, digamos, del arte hacia lo político vía teatro comprometido. Por otro lado, después aparece una época en la que hay una visión más compleja, digamos, de la construcción simbólica y de construir unos símbolos para el poder entender un momento del país, Doris Salcedo, Miguel Ángel Rojas. Y yo siento que, paralelo a lo que pasó con la Paloma de la Paz, que además siento que pone en crisis la pintura porque pues entra el narcotráfico a jugar, y pintar era los cuadros eran una forma fácil de lavar dinero, y una siguiente generación a la que es, digamos, además de que hay una como se acaba la pintura, ¿no? Hay un fin de la pintura, también hay una posición de yo no quiero meterme en esto, no quiero ser parte de esto. Aparece la instalación y un poco una visión más atomizada de lo que sería la materia. Y yo siento que la pintura entra en la comunidad. Entonces Belisario le dice a las personas, pinten palomitas, y esto sería un primer gesto en donde las personas se tienen, pues, obviamente, práctica artística en comunidad. Hay miles, pintar el papá Noel en Navidad, pues es común. En este tiempo, digamos que ha habido un fortalecimiento de la práctica artística, digamos, desde la comunidad, que no ha estado vista desde el circuito artístico colombiano, ¿no? O lo que uno puede llamar el alto, digamos, donde se construye el pensamiento del arte. Y particularmente en un momento, yo siento que hice crisis con este proceso, ¿no? Yo trabajé con Rolf en Orestea, digamos, hasta las óperas, trabajaba con Víctor, trabajaba con Clemens Echeverry y con varios de los artistas que, digamos, desarrollan un trabajo político. Uh-huh. Y en un momento entro como en crisis y siento que no me siento bien, digamos, como artista. Y lo que sucede es que voy a Duitama y decido alejarme del arte, y en Duitama me encuentro con la gente, y me encuentro con los procesos, y me encuentro con las prácticas artísticas. Y me encuentro que lo que se supone que es el arte no está ahí. Y siempre además lo entendemos como en términos de representación, ¿no? Entonces los artistas construyen un plano de representación de lo simbólico, pero me encuentro un poco además con Bourdieu, digamos, con la lucha simbólica, en donde hay un hombre que vive en una casa que es una casa-taller, y traza una línea de pintura y pasa por encima de la máquina de coser de la señora si se pasa, o el perrito. Y entonces veo que estas luchas simbólicas, como no tienen un espacio de procesamiento, digamos, se perciben por las personas como afrentas directas. O sea, no hay una sensación de lo simbólico, sino hay una relación como afrenta directa. Entonces las luchas simbólicas son reales. Y en ese lugar empezamos a desarrollar una serie de procesos. Sí, yo quería... Está apagado. Tal vez necesitamos menos artistas que hagan política y más políticas que hagan arte. Cuando tú decías que uno de los lemas de mayo del 68 era la imaginación al poder, me acordé de un texto que leí sobre Mocos, que decía que, digamos, esa generación que quería que la imaginación llegara al poder no tenía un programa para la imaginación desde el poder, y por eso cayeron en los mismos vicios de todos los políticos que los habían precedido, y muchísimas de las fuerzas de izquierda que eran profundamente como revolucionarias, que querían cambiar el sistema, entraron cómodamente en el sistema, se fueron asentando. Pero en este artículo se hablaba de Mocos como una persona que llega con imaginación desde el poder a trabajar desde lo simbólico, a decir que de pronto una pirinola, cuando uno dice que todos, solo si todos ponen, todos pueden tomar, porque no hay tanto, y solamente digamos, entendiendo que ser ciudadano tiene tanto deberes como derechos, se puede construir una sociedad en donde hay tan poco, o todos los demás gestos simbólicos. Yo pienso que su política pública es más acción artística que muchas acciones artísticas de los artistas, y toca una esfera muchísimo más amplia. Entonces, yo trabajo toda mi vida en el arte y creo profundamente en el arte y en su ontológica inutilidad, es donde radica su potencia, pero pienso que desde la política sí podría haber una actitud mucho más creativa en los gestos simbólicos, en las políticas públicas articuladas a través de cosas más creativas, y no, digamos, en las líneas como más convencionales en las que todos terminamos como encajando y trabajando desde allí. José, antes de que sueltes el micrófono, ¿tú podrías responder qué particularidad te interesó de la obra de Víctor? O sea, ¿por qué lo leíste? ¿Por qué crees? Víctor fue muy influyente para mi primera formación como persona del arte, porque yo venía de la arquitectura y desde la museografía entendí el trabajo de los artistas y fui virando hacia la curaduría en un lapso de 20 años. Pero Víctor estuvo ahí en ese primer momento y entendí el poder del símbolo en esas obras que él estaba haciendo en los años 90. Y siempre mantuve un interés sobre lo que él estaba haciendo. Y cuando decidimos montar ese espacio, me pareció que era importante que él estuviera aquí, pero sin saber muy bien qué era lo que estaba haciendo, porque él estaba trabajando en su taller, un poco alejado de las veleidades del medio artístico. Ya cuando lo vi, pues me interesó justamente eso, que es una imagen que es inestable, es una imagen que está en construcción y que no parte de certidumbres, sino de incertidumbres, de certezas, sino de incertidumbres. Bueno, no sé si alguno de los panelistas tenga preguntas para otro de los panelistas, o alguien del público quiera hacer alguna pregunta, como para empezar a hacer algún intersticio ahí. No, pues yo quería de pronto a Víctor, Clarisa y Boris, creo que si vemos cómo evolucionó el discurso desde aquí hacia allá, creo que uno de los temas recurrentes era como la tensión que hay entre como el Estado y la sociedad civil, como, bueno, y otras formas de, digamos, como una narrativa de pronto más dominante, digamos, que producen los centros de poder, digamos, tanto poder político como económico, y unas narrativas más, no sé si cotidianas o pues, digamos, que se mueven en otros ámbitos. Y digamos, creo que un poco, pues no sé si vieron finalmente el video del proceso que estábamos haciendo, que es un poco la apuesta, digamos, de si es posible construir una narrativa que combine los modos de hacer y de pensar, tanto de esos dos niveles, digamos, tanto lo dominante como de lo más cotidiano, micropolítico. Entonces, digamos, yo siempre he tenido, pues, desde la oficina, digamos, en los talleres y procesos, como hemos venido construyendo ese proceso, siempre me ha surgido esa inquietud, digamos, como hasta qué punto desde un ente gubernamental podemos realmente contribuir, digamos, sinceramente a un proceso de ese tipo. Entonces, digamos, quería preguntarles a ustedes cómo ven esa posibilidad y si realmente es posible y qué habría que hacer, digamos, para hacerlo real. Una cosa sencilla es como, no solamente es posible, sino que está pasando, básicamente. Y podemos guiarla, o podemos, digamos, trabajarla, digamos, desde una posición sofisticada, desde las personas que tienen un manejo sofisticado de la construcción simbólica, o podemos ser testigos de cómo se construye este relato. Por un lado por los otros y por otro lado pues por las comunidades. Obviamente no es un relato que se construye totalmente desde los artistas o desde un sector, sino es más bien como lo que hace un surfista en una tabla, que es entender las condiciones de la naturaleza y del agua y interpretar y generar un balance y un comportamiento que de alguna manera construye una danza, ¿no? Sí, María Fernanda Cardoso decía que el secreto del circo de pulgas es pues que se sigue a las pulgas, ¿no? Es eso. Yo pienso que es compleja esa relación que estamos mencionando entre, por un lado, el Estado como un lugar de poder, los artistas como un grupo particular, una comunidad que lo es, y lo que estamos hablando cuando nos referimos a la gente y la producción y las prácticas que hace la gente. El arte por naturaleza tiende a tratar de evitar ser instrumentalizado, y todo sistema de poder tiende a instrumentalizarlo. La historia ha sido esa: la iglesia y los estados, o después la burguesía o el dinero, lo que sea, siempre han estado tratando de instrumentalizarlo para determinados fines. Y esa es una batalla que ha existido siempre y que creo que va a seguir existiendo siempre, y es difícil de zanjar y hay que estar en esa lucha. Por otro lado pienso en una frase de Godard que a mí me llama la atención y que complejiza el asunto, porque Godard dice, frente a la relación arte-cultura, decía, la cultura es regla y el arte es excepción. Entonces me parece que eso le daría como una especie de halo elitista al arte, digamos, y poner esa capacidad de ser la diferencia, ser la excepción. Pero a mí me parece que en parte sí, o sea, que en parte cumple una función social el ponerse en el margen, en volverse excepción, para poder desde ese lugar de excepción frente a la regla, que todo lo que se va volviendo cultural rápidamente se normatiza, digamos, ¿no? Y una función social que creo que tiene el arte es estar siempre haciendo el quite a esa posibilidad para mirarnos otra vez en un espejo diferente, digamos, ¿no? Y creo que eso no puede ser controlable de ninguna manera. No hay cómo controlarlo. Y está bien que no se pueda controlar. Pero por otro lado, también puede existir la distancia en el grupo de los artistas, que se terminen separando mucho de lo que son las prácticas de la vida y de la comunidad, porque el artista también está formateado. El artista está formateado por la universidad, está formateado por la academia, está formateado por los museos, por el sistema económico de las galerías. O sea que tampoco es un ser, pues, ni tan puro ni tan bello, ni mucho menos. Entonces también creo que hay que hacer una reflexión sobre que el artista tiene que estar transformándose de ese lugar, desmarcándose de esa situación, para acercarse, digamos, a un proceso más vital que le sea más sincero a su propia forma de vida y a la vida que esté en el entorno que le corresponda también, digamos, ¿no? Hay como un punto que creo que es importante como traerlo, que es una discusión que hemos tenido largamente con Víctor, y es el tema de la función. Peter Ellman dice que la arquitectura es un lenguaje, pues en un momento decía que el lenguaje es un lenguaje complejo, ¿no? Que tenía un plano de objetualidad, un plano de función y un plano de texto, ¿no? Y uno pensaría que el arte no tendría este lugar de la función, no podría ser funcional, y eso es una cosa que yo creía totalmente, pero en un momento hablábamos con Víctor de los templos en la India, y los objetos de los templos de la India son obras de arte, pero toman sentido cuando entran en acción. A principio de año estuve haciendo una exposición en Duitama que se llama Prácticas Humanas, sobre las prácticas humanas de trato con los animales. Y cuando llegaban los niños, los cuadros dejaban de ser cuadros y empezaban a convertirse en láminas didácticas y me permitían poder construir una relación y un diálogo con los jóvenes. Y no era que se formaran, no era que se objetualizaran, digamos que se volvieran como simplemente instrumentos, sino que entraban en otro plano donde se activaba precisamente en el hacer. Entonces yo creo que hay un plano, digamos, en lo que estamos pensando en el bus, que son ejercicios poéticos profundamente sensibles, rituales. Y creo, por ejemplo, que el fracaso, por ejemplo, del bus sería una metáfora real, vivida, del fracaso de nuestra sociedad para poder generar acuerdos entre el gobierno y la comunidad. Quería volver sobre tu pregunta, y es que uno se la hace todo el tiempo cuando está en una posición de esas, ¿no? De estar tratando de trabajar con el arte desde el Estado. Entonces, pero sí me parece que lo más importante que uno puede hacer es definitivamente no tratar de creer que uno está llevando algo o que está iniciando algo siquiera. Inclusive, ¿no? Porque a pesar de la forma como está construido el bus, la ruta 55 y todo lo que yo veía, uno cae siempre en ponerse en una situación de vertical, ¿no? Y creo que eso es lo más complicado, lo más difícil de establecer una relación de mediación o de funambulismo ahí entre... ¿Cómo actuar sin estar realmente manipulando la situación, ¿no? Me parece, eso es muy complicado, me parece, sí. La pregunta, la duda subsiste todo el tiempo si lo que estamos haciendo finalmente es asimilando, mejor dicho, estaba esta tarde leyendo una tesis de un muchacho de maestría en construcción de paz, y sí, es una instrumentalización de las iniciativas locales, y todo el tiempo uno se pregunta eso. Pero creo que es bueno convivir con la duda, ¿no? Estar siempre alerta. Y la otra, digamos, respuesta que yo daría es que creo que ese diálogo tiene que ser muy amplio, ¿no? Amplio no como para homogeneizar el país, pero amplio en general muchas redes, porque lo que ustedes están proponiendo, otros lo están proponiendo, ¿no? Hay muchas iniciativas similares, pero cada vez que se trata de armar una red, tengo entendido, por ejemplo, lo de Oropéndola en el Centro de Memoria, que buscó ser una especie de plataforma para presentar los proyectos que tenían los artistas, ¿no? Eso no pudo seguir siendo financiado. Entonces, pues nos quedamos como con algo que se, de todas maneras, nadie se conoce entre sí, no hay esa posibilidad de reconocimiento y visibilidad. Ok, bueno, no sé si alguno tenga algún otro comentario, una pregunta. O alguna pregunta. O alguna pregunta para alguien. Bueno, muy buenas noches a todos, y los he escuchado muy atentamente, y soy ingeniera, un poco cuadriculada en mi formación, pero con unas grandes ganas de apertura a todos estos temas. Y me parece muy importante lo que señalaba alguno de los ponentes, y es que la campaña que se realizó con el tema del no fue muy creativa, se fue a cada uno de los sectores. Y yo creo que, y con respecto a la pregunta que tú hacías, cómo lograr articular a la ciudadanía con la institucionalidad es la gran pregunta en este proceso de paz. Cómo lograr llegar acercar, porque yo veo, digamos, he recorrido el país y veo que hay muchas iniciativas ciudadanas, hay mucho trabajo, pero la gente siente que el Estado no lo atiende, que no le tiende una mano, que no lo visibiliza. Y ahí entra la gran pregunta, es de esa inconformidad. Y yo veo en todas las instituciones a funcionarios muy proactivos, queremos hacer, hay cosas, hay presupuesto, y qué tristeza que se pierden los presupuestos porque no le llega a la gente, y la gente no se acerca a las instituciones, no cree en las instituciones. Entonces yo creo que ahí es donde está ese punto, ese vacío, donde las instituciones saltan al vacío con sus propuestas y los ciudadanos con sus iniciativas también saltan al vacío. Se pierde esa articulación. Y yo creo que ahí es donde el arte y la cultura tienen un papel fundamental, y es la creatividad de llegarle a cada uno de los sectores. Porque, digamos, no es lo mismo uno a un espacio de, por ejemplo, ¿cómo le vamos a llegar al sector de los industriales? No puede ser el mismo relato para llegarle al campesino, no puede ser el mismo relato para llegarle a las víctimas. Y quizás ahí es donde tuvo éxito el tema de no, que le llegó a través de sus miedos propios a cada sector y a cada territorio. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que mirar la creatividad para unir, porque hay cómo hacerlo, hay recursos, hay formas, pero no se le llega al ciudadano y se pierden los presupuestos. Entonces yo creo que ese es un gran reto para los acuerdos de paz en la transformación de un país, de escuchar a la ciudadanía, construir con ellos y cerrar esa brecha que existe, ese vacío que existe entre la institucionalidad y los ciudadanos. Porque estoy segura que si los ciudadanos llegan a sentir el apoyo de un gobierno o de cualquier institución, van a cambiar y van a creer en que sí es posible una paz. Pero ¿cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo transformar el país en ese punto? Esa sería como mi opinión. ¿Diego? Sí, tal vez un par de cositas antes de irnos, y quizás un poco sueltas. Nosotros, digamos, apelar al poder del arte y de lo simbólico es como, y a gritos a veces, se resume, por ejemplo, en un diálogo insuficiente que hay entre una explicación que se da sobre si hay impunidad en lo que estamos haciendo, ¿no? Que es en el fondo entender en qué consiste ese tema de la justicia transicional, que para una persona el lenguaje va a ser hay impunidad, claro, son personas que hicieron un daño terrible y no van a ir a la cárcel, van a hacer política. Eso se dice así como lo acabo de decir, para no explicar por qué tengo que hacer casi una intervención de 10 o 15 minutos de hacerla a contraargumentar eso que se acaba de decir, o porque sea ahí es donde ese diálogo y las palabras son escasas. O sea, necesito 15 minutos para decir que el plebiscito salió en no y nos robaron, y para explicar por qué no nos robamos. Sí, sí, eso, necesito 20, 30, 15 minutos cuando el otro espacio. Entonces, ahí es donde es insuficiente, digamos, el diálogo y las palabras, y ahí es donde de pronto ese poder del arte y lo simbólico se va a poner muy importante. Lo otro es el tema de si estamos arando o no arando en el desierto frente a esto, ¿no? Es decir, yo diría, lo primero es, nosotros lo que hemos intentado en las últimas acciones que se están promoviendo es no restregar el tema de los acuerdos a la gente, que creo que ese es un mal punto de partida para ampliar eso del mejor acuerdo del mundo, o eso de aquí, este es es un poco parecido a todo eso que en algún momento concluimos sobre el perdón, ¿no? Cuando dijimos finalmente y todos entendimos y ya hoy repetimos que el perdón es individual, que no se puede obligar a la persona a perdonar porque se la está victimizando por doble. Lo mismo, no se puede obligar a la gente a que acepte los acuerdos perfectamente, a quien tiene, sino que hay que establecer un escenario donde haya un debate emocional acerca de lo que significa esto, pero el camino de este es el acuerdo y estos son, ese yo creo que no es un camino que conduzca tan favorablemente a un clima de aumentar esa masa crítica. Cierro con un ejemplo. Nosotros estamos ahora también en un experimento que se llama los diálogos improbables en un par de territorios, en el Cesar y en el Meta. Y esos diálogos improbables se llaman así porque siempre en la mesa personas que nunca se juntarían de los distintos sectores en el territorio. Y es una forma, es un experimento, digo, porque lo empezamos hace 3-4 meses, yo estoy directamente involucrado en eso. Es desconectarlos de la telenovela nacional, para apelar a una imagen también simbólica, ¿no? Hay una telenovela nacional polarizada, una telenovela nacional que todo el mundo prende del televisor, todo desde los territorios, prende ese televisor y todos se meten ahí y cuando lo apagan, pues el territorio sigue igual, ¿no? No hay agua, no hay luz, no hay... pero todas las mañanas se conectan a eso. Esto busca desconectarlos de ese territorio y meterlos en unos temas de territorio a unos actores que se conocen, saben quiénes son porque son líderes, pero que nunca se han sentado y los tenemos conversando y ahí uno encuentra gente del Centro Democrático aguerridísima que odian al presidente Santos, están en desacuerdo con los acuerdos, pero están sentados en un proceso pensando en territorio y futuro, generando un escenario de construcción de paz mucho más allá del solamente texto de los puntos de los acuerdos. Entonces, lo que digo es, no estamos hablando del desierto, o sea, hay en eso, por lo menos en lo que estamos haciendo experimentos, encuentro en lo que la gente está metida, que tiene unos y que además está aprendiendo, y el mismo diálogo y proceso lleva a ese cambio de atributos que finalmente es a lo que tiene que conducir algo de eso. Eso quiere decir simplemente eso. Yo creo que hay material. Y lo otro, tal vez, Clarice, para finalizar, el tema, digamos, un poco que estamos haciendo es entregándole la pelota a la gente, porque esa pelota está en el gobierno y está en el gobierno guardadísima por la naturaleza del proceso que se diseñó. La tuvimos aquí y ahora lo que encontramos es que donde puede florecer es hacia afuera, no con el gobierno. Por eso es como generar y detonar esos espacios, porque mal que bien, o mal que bien no, el gobierno se acaba, este gobierno está agonizando, 8 meses, es paupérrimo en su gobernabilidad, entonces tiene 20% de aceptación, no puede, está sufriendo para pasar las leyes en el Congreso, y el cambio institucional no va a venir de adentro, va a venir de afuera, que ese es el que se requiere para que la cultura tenga más presupuesto o para que la institucionalidad aprenda, digamos, a relacionarse con las comunidades de otra manera. Eso va a venir de afuera. Entonces, digamos, tal vez ahí, en esto, que estas cosas que se cocinan en los territorios, eso que decía Víctor, ahí es donde hay nuevos cánones, nuevos referentes, cosas que hagan, digamos, que esto se salga de la propiedad de alguien o algo o algunos y entre, digamos, como la cultura. El cambio cultural, finalmente. Que no sé si será espontáneo. Sino una cosa muy pequeña que quería como dejar ahí en el aire, que es como una reflexión, no, una pregunta que no necesariamente porque ya nos tenemos que ir, pero digamos en estos viajes que hemos hecho, que fue como por todo en sectores claves del país, en seis municipios, que fue Pacífico, Caribe, Andino Oriental, Andino Occidental, Amazonía y Orinoquía, y ahí se cubrió los 32 departamentos, salió una cosa muy fuerte, salieron como tres aristas para empezar a tejer narrativas, pero salió una cosa muy fuerte, una de esas tres aristas, sobre todo en el Pacífico, con esa espiritualidad alegre, la Orinoamazonía con esa espiritualidad ancestral, tan fuerte y como atada a la madre tierra, y un poco en el Caribe, y es... necesitamos sanarnos, estamos con unas emociones que nos han enfermado, y lo decían ellos, ¿sí? Y una de esas emociones que salía muy fuerte, que a mí me parece muy dura, es el tema del odio, ¿sí? Como que en algunos casos se reconocía que teníamos que sanar odios, sanar rencores, sanar venganzas, y eso es como un autorreconocimiento y un reconocimiento frente al otro. Y ahí lo que yo venía pensando, que es como con lo que quiero como terminar, es cómo hacemos con el arte, o como dice Nicolás Montero, la metodología del arte, no necesariamente como hacer arte, ojalá se haga de la política una obra de arte, eso sería como, ¿sí? Pero al menos usar esas metodologías, no son metodologías, esas formas, sí, esas formas, ¿sí? Sí, esas estrategias, esas formas de desarrollarse para ese proceso de sanación que se nos viene encima. Yo creo que hay una reflexión muy profunda ahí, y es que este es el momento de mirarnos al espejo y decir, carajo, es como un momento de sanarnos, y ahí el arte puede jugar un papel fundamental, creo yo, también en ese retejer de narrativas. Y la última cosa que la dejo, pero si no se puede responder está muy bien, es, no tengo claro, Víctor, si se trate de desmontar para montar, desmontar una cantidad de dispositivos y de, o decir, no me dejo poner agenda, ¿sí? Yo me monto en mi rollo, pero no necesariamente deconstruyo el otro, ¿sí? Como que no pierdo el tiempo, eso no lo tengo tiempo, no lo tengo claro, ¿sí? Genuinamente, si uno se deja poner agenda o no, para ponerlo en otros caminos. Vale, yo quisiera pues Podríamos seguir hablando mucho más de este asunto, pero no podemos. Quisiera por un lado agradecerles a ustedes, no solo por venir y a ustedes también por estar acá, sino por lo que están haciendo realmente, por entregar con esa devoción que se les siente que están haciendo por ese trabajo. Y lo último es, ¿qué podríamos seguir haciendo ya que vimos este primer encuentro? Es decir, porque podemos quedar con unas primeras ideas en el aire. Lo que tienes que hacer. ¿Cómo pasar a algo que nos permita, no sé, continuar dialogando para encontrarnos con eso? Quería terminar diciendo que José Jaramillo, al que conozco antes de que estuviera metido en estas cosas, habíamos hablado muchísimo, él más bien de manera provocadora decía, muchos artistas han vivido el conflicto por años, haciendo arte a partir del conflicto. ¿Por qué no hacen algo ahora donde la cosa es real ahí, que tenemos que resolver este problema? Y él movilizó a través de Doris Salcedo, Víctor y otras personas, para que los artistas o el medio del arte se manifestara después de él, no en el referéndum. El año pasado estuvo aquí un artista, Marjetica Potrich, es una artista eslovena, y le tocó como todo ese momento. Y ella, su trabajo es arquitecta originalmente, eslovena, y que ha entrado al arte desde la arquitectura, analizando con una mirada como más interesada en lo que consideraríamos consensualmente como caos urbano. Ella va a una ciudad, va a Caracas o va a Pristina en Kosovo, y ve que construyen como unas casitas en las terrazas de los edificios. Ella no dice, eso es un despelote, como diría cualquier urbanista moderno, sino ahí hay un orden diferente. Y entonces procede a analizarlo, luego procede a hacer una especie de manifiesto que explique al mundo esa arquitectura despelotada para la racionalidad. Y entonces ella está haciendo un proyecto que vamos a inaugurar acá el 23 de noviembre, en esta misma sala, que gracias a Sergio y a Carlos Córdoba hemos podido entender un poquito más las zonas de educación transitoria, que tiene que ver con, por un lado, ella la llamaba el contrato social, que es qué vamos a hacer como sociedad para integrar a esas personas que tienen muchos saberes, no solamente saben pelear, sino que saben cómo se vive en la selva, cómo se cura cuando no hay más cosas. Tienen un montón de saberes debido a su, digamos, vida en la selva. Y eso es lo que vamos a presentar acá, un trabajo que se nutre de la mirada de una persona, pues, ¿no? Un ojo entrenado que mira el conflicto colombiano y aventuro una hipótesis de que podría pasar más adelante. Entonces, por supuesto que los invito y seguramente una de las actividades podría ser la continuación de esa conversación en el contexto de esa exposición. Muchas gracias a todos por estar aquí. Iba a haber un encuentro en Bogotá. Yo creo que ahí en la metodología, digamos, para que sea un poco más creativa. Ahí se me fue meter manito, pero además sería un tal si que sería chévere. Y le vamos a mandar la ficha de lo que salió en los 6 encuentros. Van largas. Por si tienes como la venga como el comentario de Gracias.